Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a un nuevo directo, a un episodio muy especial. Ya os digo, quiero dar la bienvenida a los que estáis llegando, a los que llegaréis más adelante. Y mi idea es que esto quede registrado, ¿vale? Que esto sirva, bueno, para el que llegue más tarde, que a lo mejor le pueda interesar el contenido, o simplemente por curiosidad que acceda sin saber de qué se trata todo esto, pues que lo encuentre. Pero antes quiero efectivamente dar la bienvenida a todos los que estén llegando y a los que lo escuchen posteriormente, porque es un día muy especial por varios motivos. El primero, evidentemente, es que estamos grabando un viernes antes de un puente muy generoso, lo cual creo que se agradece, los que tenemos este puente. Y luego también porque no es un streaming cualquiera. Hoy no venimos a hablar de, como otras veces, a lo mejor de una noticia que ha salido o hacer la cobertura de un evento de PlayStation o de Nintendo o de Microsoft, sino que vengo aquí a hablar de mi libro, aquí haciendo un poco la referencia a Paco Umbral, porque efectivamente voy a intentar que no quede esto como muy pesado. De hecho, me gustaría que se generase una conversación, que todo el mundo aportase, que si alguien tiene una opinión, pues poder compartir y hablar sobre qué es la narrativa en videojuegos, por qué es tan importante y por qué le he dedicado un libro como tenemos aquí delante. Y como digo, es un episodio que me gusta mucho hacer porque es una forma también de compartir lo que es siempre el viaje de escribir un libro o, en definitiva, hacer una obra creativa, porque muchas veces nos pasa cuando estamos al otro lado, incluso con los videojuegos en sí mismo, que llegamos a la tienda, compramos el juego, hay cosas que nos convencen, otras que no tanto, algunas que no llegamos a entender que se le ha pasado por la mente al autor, ¿no? Y claro, no tenemos normalmente en cuenta, en el mundo en el que vivimos tan agitado, con tantos impactos constantes, la persona, lo que ha volcado la energía y, en definitiva, su contexto particular para hacer ese videojuego, esa obra pictórica o, en este caso, pues un libro. De eso va a tratar principalmente este directo, de compartir con vosotros qué ha sido, qué ha supuesto ese viaje emocional, en qué punto me encuentro, los retos a los que me he tenido que enfrentar y bueno, de qué se trata, en definitiva, construir el infinito, que tiene un nombre como muy bonito, muy simbólico, pero realmente a qué hace referencia y por qué se llama introducción al diseño narrativo en videojuegos. Está por aquí también Antonio Resina, que acaba de llegar. Muchas gracias, compañero. Dice, buenas tardes, Sergio. Igual que este libro vaya como mínimo, igual de bien que el anterior. Yo lo compraré seguro. Pues mira, Antonio, creo que también me apetecía mucho hacer este directo, no solamente por hablar del presente, y de verdad que no quiero que esto quede como una forma de intentar vender el libro. De hecho, voy a ser totalmente honesto y que entendáis que no es un libro perfecto. Y ya os lo digo de antemano, ¿vale? Yo me siento mal de que de la exposición pública, en cierta forma, que entraña hacer algo, ¿no? Y ponerlo a la venta y que todo el mundo pueda opinar, que es lógico. Pero luego también lo pienso y digo, hay ciertas cosas que no me gustan a mí. Y no sé si no me gustan porque las he tenido que ver muchas veces y corregirlas y revisarlas. Y por tanto hay un sesgo, o si realmente es porque no es bueno. No lo sé, eso no me corresponde a mí decirlo. Yo os contaré mi intención, eso sí. Y luego también, Antonio, has hecho referencia al libro anterior. Digo que es importante este directo porque también quiero aprovechar para contar cómo fue esa experiencia con Fábula Nova Crystallis, ya sabéis, ese libro que escribí sobre el proceso de desarrollo de Final Fantasy XIII, porque yo hice un directo, igual que el que hago hoy, hace 2 años ya, fue en verano de 2019, julio, agosto, contando lo que había supuesto ese libro, ¿no? El momento de la escritura, de la redacción, de la publicación. Pero han pasado 2 años. Desde el que se graba aquel directo, que yo os digo que estoy muy emocionado, ¿qué ha ocurrido exactamente? ¿El libro se ha vendido bien, mal, ha recibido buenas críticas? ¿De qué manera me ha afectado? ¿He aprendido algo que he podido aplicar en este libro? Pues me gustaría compartir todo eso, que normalmente no se suele decir. Hacemos las cosas, imagino que a vosotros también os pasa. A lo largo del día hacemos 1000 proyectos, 1000 historias para tener la mente ocupada, pero pasamos a otra cosa, a otra, a otra, a otra. Y no echamos la vista atrás, y sería importante porque es parte del aprendizaje y de las experiencias vitales que al final conservamos. Está también por aquí Shulk Hogan. Hola, Sergio, solo me paso a saludar, que el deber no me permite verlo ahora. Lo veré en diferido. Mucha suerte y que vaya muy bien. Pues muchas gracias. Ya digo, mi idea es que esto quede grabado. No sé, no tengo un formato realmente estructurado ni algo cerrado que yo diga solamente vamos a hablar de estos puntos. Es algo muy abierto. De hecho, sí que tengo algunas ideas, algunos tramos por los que quiero pasar, pero estoy abierto que si tenéis alguna pregunta, queréis sacar algún debate a relucir, vamos, me encantaría, de verdad. Porque creo que es lo bonito. Si algo pretendía con Fábula Nova Crystallis, y ya os digo que es lo que pretendo también con este, Construir el Infinito, es generar conversación. Que uno se pueda hacer preguntas y compartirlas. Y aprender. Y a lo mejor no estar de acuerdo. Y a lo mejor decir, oye, esto que has puesto aquí lo puedo rebatir. Y creo que hay autores que podrían apoyar mi postura. De eso se trata. Eso es la investigación en videojuegos y la divulgación en general. Generar ese discurso compartido, ese relato colectivo del que hoy vamos, sin duda, a hablar. Pero bueno, si llega alguien y no sabe quién soy, que ahora mismo en directo es raro porque estamos en el canal del Batallón Pluto, pues yo soy Sergio Tur, soy periodista, especializado en comunicación audiovisual, estoy haciendo el doctorado ahora mismo en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y llevo un podcast, que es el de este canal que estamos ahora mismo, que es el Batallón Pluto, que es mi hijo, es el proyecto del que me siento más orgulloso porque es ese espacio semanal en el que me permito el lujo, que no todo el mundo puede, de ponerme frente a un micrófono y hablar de lo que más me gusta del mundo, que es la ficción. Y más que la ficción, las personas que están detrás, los autores. Este libro es un homenaje a los creadores, a las personas que han hecho y han dado forma a esas historias que creo que, como a mí, a muchas personas, le han marcado en un momento de su vida. La oportunidad que me brinda hacer un programa semanal como el Batallón Pluto y sobre todo ese formato quizás más cercano que es el Batallón Responde es el de escuchar también a los oyentes y su relación con los videojuegos. Y vemos que si nos salimos de ese ruido mediático de es que este juego va a 59 FPS en esta consola y en esta va a 60, que la resolución baja, no sé qué, si nos salimos de todo eso que al final no deja de ser una forma de contaminar lo verdaderamente importante, el foco, que son los videojuegos y sus autores, lo que yo descubro son historias de vida. Nos llegan muchos comentarios, algunos los hemos reproducido, los hemos leído o nos han llegado por nota de audio en el programa de personas que en un momento de depresión, de haber perdido a un ser querido, de una ruptura amorosa, el videojuego, extensible también, por supuesto, a la literatura o al cine, les ha ayudado, ha sido el bastón que han tenido a su lado. Y eso creo que merecía al menos devolverle una milésima parte en forma, en mi caso, de libro. Cada persona utiliza la vía expresiva que puede. La mía es esta. Pero, no sé, creo que es muy bonito. Así que bueno, muchas personas se preguntarán antes de nada, ¿esto de dónde sale? ¿Por qué lo tenías tan callado? Porque realmente solo he empezado a dar la turra desde hace un par de semanas. Hasta entonces no he querido compartir nada del proyecto, nada del libro. Principalmente, este proyecto, esta idea del libro no viene como me ocurrió con Fábula Nova Crystallis, que era de pequeños artículos que yo no sabía cómo darle salida y de manera que era como todo muy deslavazado, ¿no? Que yo recogía ese material que estaba disperso y luego le daba forma. En esta ocasión no ha sido así. Ya tenía la idea más o menos en mente, y digo más o menos porque ahora vamos a ver que, como todo, hay una semilla que luego crece y se expande hasta formar algo mucho más grande. Pero sí que es cierto que esa ha sido parte también del aprendizaje. Este es un proyecto ya un poquito más madurado, que aún así, repito, ha tenido bastantes tropiezos. Pero sobre todo, la idea de escribir sobre las historias, cómo se cuentan las historias y cómo nos llegan esos discursos a los jugadores, yo creo que habría que remontarse muy lejos, prácticamente a mi infancia, a mi niñez y a mi primer contacto realmente con el medio. Cuando por mis ojos aparece un Final Fantasy IX o aparece la primera PlayStation, porque yo soy de esa generación, tengo que decirlo, y cómo empiezan a desfilar por la pantalla una serie de personajes, de mundos fantásticos que yo siempre reniego mucho de esa etiqueta de no, los videojuegos o la ficción en general, es un mecanismo para evadirse. Puede servir para evadirse, pero también cumple muchas otras funciones. Y creo que es importante resaltarlo y ponerlo en valor. De manera que Yo creo que esta carta de amor que he intentado reflejar en forma de libro nace ya desde la niñez y luego fue madurando y llegamos a la carrera y empiezo a estudiar comunicación audiovisual, que yo entraba realmente por periodismo, yo ni sabía lo que era comunicación audiovisual. Y entonces esas películas, ya no solamente videojuegos, sino películas que yo había visto durante toda mi vida y lo he comentado en algún directo, por ejemplo Matrix, que ahora está de actualidad porque van a sacar la nueva cinta, yo la veía como ojos de un espectador normal y corriente. Y es una mirada completamente válida y quiero dejarlo muy claro. Muchas veces intentamos darle un barniz teórico o edulcorar los contenidos y argumentarlo de forma sesuda cuando la matriz, lo central, y esto va a quedar como muy tontorrón, pero nace del corazón y del estómago. Yo me dejo guiar muchísimo por eso. Creo que cuando alguien se enfrenta a un análisis o una crítica cultural, es importante ese bagaje cultural reflejarlo, esas influencias de autores que has leído, de todo lo que conoces. Pero también hay una parte completamente subjetiva que no entiende de absolutamente nada de lo que estoy diciendo, de esas variables analíticas. Y eso también hay que explicar por qué o cómo sucede. ¿Por qué nos volvemos tan vehementes con algunas obras? Pese a que sabemos que a lo mejor si nos ponemos a repasar punto por punto, como si fuera una base de datos, no son lo que podríamos decir el sumum de la excelencia. Y esto yo lo aprendí en la carrera. En la carrera, en primero de carrera, en comunicación audiovisual, empiezan a hablarte de la semiótica detrás de cada plano. Porque un director utiliza un primer plano en un momento dado, o un plano americano, o porque hay un traveling y no hay, a lo mejor, otra función expresiva. Y eso, aunque tú al principio lo hagas de forma consciente, llega un punto en el que automáticamente vuelves a ver esas películas, Matrix por ejemplo, y empiezas a captar matices que no habías visto en esa primera lectura. Y cuando eso sucede es tan bonito, porque si en esa primera ocasión ya te había pasado que tú dices esta película me encanta por, yo qué sé, me gusta la música o me gusta la interpretación, tal, te gusta doblemente. Y es una experiencia que, ya digo, creo que es muy valiosa y que es interesante tener al menos a mano. Y como siempre, son conocimientos que uno puede aplicar o no, pero es importante al menos saber gestionarlos. Quiero también darle la bienvenida porque acaba de llegar a Yuri. Muchísimas gracias. Además, me hace mucha ilusión que si te animas al libro a ver qué te parece, sé todos muy benevolentes. Voy a insistir mucho en ello. No es el mejor libro del mundo. Espero que tampoco el peor. Hoy estoy muy nervioso, también lo tengo que reconocer, ¿eh? Por eso me he puesto así a hablar de golpe, porque es una forma de tapar el nerviosismo. Pero como digo, para mí fue muy importante esas asignaturas de semiótica, de guión audiovisual. Recuerdo un profesor, José Cabeza, que nos contaba, nos hablaba de Hipócrates, de los temperamentos, de cómo todo sigue un hilo que conecta con esos primeros relatos monomíticos, que es algo que he intentado también reflejar en el propio libro, que la narrativa en videojuegos hay mucha herencia de otros tipos de narrativas, de relatos tradicionales, de corrientes literarias y, por supuesto, incorpora conceptos nuevos que no encontramos en esos medios, ¿vale? Pero me gusta mucho el entender todo como parte de un proceso mucho más grande y que los primeros narradores de hace tantos y tantos siglos, de alguna forma, esos antepasados conectan esos mensajes con nosotros. Y esto os habrá pasado que leéis un libro de hace 100 años y, bueno, a lo mejor el contexto no es el mismo, pero las emociones, a mí me ocurre, conecto completamente. Y ese recorrido he intentado expresarlo en este ensayo. Por tanto, como digo, hay un recorrido, hay un devenir que comienza en mi más tierna edad. Recuerdo además que en mi casa se ha visto mucho cine. Todas las noches poníamos una película. Mi hermano fue el que me introdujo en los videojuegos. Siempre venía con algún juego, jugábamos juntos. Y mis abuelos, de los que también hablaré porque les he dedicado en parte el primer capítulo de introducción, como no podía ser de otra forma, me volcaron también su amor por la literatura. Y entonces, de repente llega un día en el que te das cuenta que toda tu vida gira en torno a eso, en torno a las historias. Y no de una forma consciente, sino que la vida te ha llevado a ese camino, porque es lo que te apasiona y de una forma u otra tenía que salir de esa manera. De hecho, me gustaría, si os parece bien, que leyésemos juntos lo que es el prólogo, ¿vale? El episodio, el capítulo de introducción, que es muy cortito, son unas poquitas páginas. Pero creo que ayuda muy bien a situarnos, a entender qué es este construir el infinito y por qué se llama introducción al diseño narrativo en videojuegos. Yo no quiero, bajo ningún concepto, ni ser osado, ni quería llamarlo, yo qué sé, la Biblia o el manual definitivo sobre diseño narrativo, porque no es cierto, ¿vale? Esto a una persona que sepa de narrativa le va a parecer insuficiente. Y lo mismo, puede ser que ocurra al contrario, alguien que no conoce o no sabe ponerle nombre a muchos términos lo puede considerar denso. Yo simplemente quería hacer una pequeña contribución y por eso se llama introducción. Hay cosas que han entrado, cosas que no. Y creo que eso también es parte de la decisión que tiene un autor a la hora de pensar cómo estructurar su libro en este caso. Pero bueno, ahora hablaremos también de la maquetación, de los problemas que he tenido y todo esto. Pero creo que lo mejor es, antes de soltar todo el rollo, contaros, leer juntos esa introducción. Aquí la tenemos disponible, ¿vale? Y dice así. ¿Has sentido alguna vez esa extraña pulsión que te empuja a adentrarte en mundos imaginarios que viven en los libros, películas y videojuegos? ¿Has reído y llorado junto a personajes de la ficción como si un vínculo invisible os uniese para siempre? Si todo lo anterior te resulta familiar, no estás solo. El ser humano, desde sus orígenes, ha necesitado de relatos para alimentar la mente y el alma. Su transmisión durante siglos se la debemos a aquellos narradores que inundaron de luz espacios que hasta entonces estaban relegados al más absoluto de los olvidos. No recuerdo un solo día de mi vida sin la huella de las historias. Es difícil entender los extraños mecanismos que rigen nuestra memoria, pero ya sea por algún tipo de razonamiento objetivo o mera casualidad, estos días vuelve a resonar con fuerza una escena de mi niñez de poca relevancia, pero que no consigo apartar. Estoy en el salón del piso de mis abuelos. Tendré unos 6 años, a lo mejor 7. Ese día he debido de portarme bien porque mi abuela se acerca con un misterioso objeto envuelto en papel de regalo. Dice que es un obsequio por ser el mejor de sus nietos. Pese a mi corta edad, soy consciente de que se trata de un remilgo que probablemente repetirá al resto de mis hermanos y primos, aunque no por ello se desvanece mi ilusión por descubrir el misterioso artefacto de forma rectangular que se oculta bajo el envoltorio. Mis pequeñas manos consiguen arrancar el plástico y descubro una lustrosa portada que deja entrever una cuidada selección de cuentos infantiles inspirados en Las Mil y Una Noches. Es una edición de tapa dura de las que ya no suelen publicarse, un hecho que he lamentado durante años cuando quise recuperarla sin éxito. Esa noche no puedo dormir admirando las bellas ilustraciones de cada página, acariciándolas con las yemas de mis dedos e intentando retener en mi mente el olor a tinta que emana del libro. Acudo a este recuerdo cada cierto tiempo, tal vez porque me revela una verdad insondable que trasciende la simple anécdota. Mis abuelos entendieron entonces que leer era una recompensa. Hoy lo concibo como una necesidad. Nada ha vuelto a ser lo mismo. Conforme crecía, cada vez eran más las aventuras que vivía junto a seres fantásticos, tramas que invitaban a mirar en uno mismo y estímulos que escapaban de la gris rutina diaria. Necesitaría escribir 1000 libros más como este para agradecer a cada guionista, diseñador y artista todo lo que han supuesto sus creaciones en mi vida. Llegué al mundo confuso y perdido, pero gracias a los relatos aprendí a ser libre, a encontrar un propósito. Y cuando los últimos rayos de sol se desvanecían, sentir bajo el peso de los párpados que no estaba tan solo. En alguna parte del mundo, alguien ha pensado lo mismo que yo. Ha sentido mis mismas tribulaciones y ha experimentado vivencias afines que nos conectan a miles de kilómetros sin ni siquiera conocernos. Supongo que la narración es ante todo un proceso catártico de autodescubrimiento. No hay herida que no sane ni reclamo que no atienda. Pronto, a los libros le siguieron otros fieles aliados, como el cine y la música. Todos definieron mi identidad, moldeando cada pequeño rincón de la personalidad y cuestionando las débiles convicciones de un crío que presenciaba una realidad exótica y sugerente. Durante la adolescencia, la influencia de los videojuegos irrumpiría con ímpetu para no marcharse jamás. Aquello era distinto. No solo observaba, sino que era partícipe de su discurso. ¡Qué ingenuo! desconocía que desde el mismo instante en el que desfilaron por la pantalla los personajes de Final Fantasy IX, ya había consagrado mi vida a su estudio e investigación. Siento el torpe arrebato emocional, pero, querido lector, quería que comprendieses que este ensayo nace como testimonio de las vidas que no he vivido, los amores que se quedaron en miradas fugaces, las despedidas que no imaginé que serían para siempre y los fracasos que acabaron constituyendo una parte importante de quién soy. En todos ellos encontré el vértigo de acercarme al abismo y descubrir en él las innumerables caras que encierra el infinito. Aquí confluyen experiencias, horas de insomnio y los intereses académicos sobre la comunicación audiovisual que desde los años de universidad me han acompañado. En los sucesivos capítulos encontrarás aspectos ligados tradicionalmente al oficio del narrador, así como a diferentes corrientes sobre la recepción del arte. Pese a la naturaleza del medio interactivo, consideraba conveniente partir de unos principios teóricos que nos sirvan como punto de ancla para las posteriores incursiones en terrenos más áridos o que aún, debido a su novedad, siguen siendo objeto de estudio. Las nociones aquí contenidas se basan en criterios heredados de la escuela aristotélica, las teorías del formalismo ruso, la crítica literaria, distintas corrientes lingüísticas y un amplio abanico de investigadores actuales que han sabido integrar en su campo de estudio un sinfín de influencias previas. Por tanto, la narrativa debemos comprenderla desde una óptica epistemológica que obedece a continuas relecturas y que, en suma, nos ayuda a trazar un corpus teórico y práctico que recoge cada una de estas singularidades. Bueno, ahora os cuento un poco la parte de cómo se ha dividido el libro. Vale, si está quedando como muy pesado, decídmelo por el chat y yo hablo de otras cosas. Para tal fin, se ha dividido este volumen en varios capítulos con epígrafes orientados a profundizar en las características o pormenores que abarcan. En algunos casos, se explorarán fenómenos propios y exclusivos del videojuego, mientras que en otros se desarrollarán conceptos afines sobre los que también merezca prestar atención. Debido a la pluralidad de situaciones a las que haremos referencia, el texto cuenta con recursos visuales en forma de imágenes con notas a pie de foto e innumerables ejemplos extraídos de películas y juegos que facilitan el aprendizaje. En cualquier caso, esto es muy importante, aquí hago un inciso, cabe señalar que no nos encontramos ante un manual. El deber del narrador no es el de seguir una serie de preceptos que desemboquen una fórmula mágica e infalible a prueba de errores. El objetivo es adquirir las nociones esenciales que le permitan abordar su trabajo con un mayor dominio de sus propias destrezas, identificando sus fortalezas y debilidades para sacar el máximo partido a cada una de ellas. Con esta perspectiva, lo expuesto en las siguientes páginas no son más que sugerencias o principios que, conviene insistir, está en manos del autor aplicar o no desde su libertad creativa. Bueno, luego sigo hablando, es que me he dado cuenta de que es más largo de lo que yo pensaba la introducción. Pero me interesaba al menos contar ese inicio y, bueno, ese recorrido que, insisto, hace el libro. Ahora vamos a ver también el índice, por qué he incluido algunas cosas, otras no. Y luego también es importante que hay una semilla, como yo decía al comienzo de este directo. El libro no empieza siendo un libro sobre narrativa en videojuegos. Voy a decirlo ya claramente. El libro empieza siendo un trabajo muy exhaustivo sobre un hombre, sobre un artista, sobre un creador, que es Fumito Ueda. Este libro existe gracias, en parte, a Fumito Ueda. ¿Qué pasa? Para mí siempre ha habido una conexión muy especial con las obras del diseñador japonés y en concreto con Ico. Ico, que precisamente ahora cumple 20 años desde su lanzamiento. Ico me ha acompañado en distintas fases y momentos de mi vida. Ya no solamente como jugador, sino mi trabajo de fin de carrera fue precisamente un análisis del universo mitológico de Ico. Cuando tuve la oportunidad de escribir por primera vez en revista Manual, gracias a Nacho, todo hay que decirlo, que me dio la oportunidad, que no he recibido muchas, desgraciadamente, pero como muchos jóvenes, no soy nadie especial, creía conveniente que el primer artículo se lo dedicase precisamente a Ico también. Y en este libro, Ico fundamenta y estructura uno de los capítulos esenciales dedicado al viaje del héroe. El viaje del héroe, que ahora explicaré también, porque sé que se ha hablado largo y tendido y es como otra vez otra persona va a hablar de lo mismo. ¿Es necesario insistir tanto en el viaje del héroe? Bueno, hay una serie de matices. Pero como digo, para mí Fumito Ueda es imprescindible. Y aunque luego el proyecto fue variando porque pude intuir que había una serie de rasgos que conectaban con otros creadores, que no eran exclusivos de Fumito Ueda y que me interesaba también estudiarlos, fui ampliando y fui alejando la lupa hasta considerar que podíamos hacer pues este trazo que conecta literatura, que conecta el relato monomítico, que conecta un montón de influencias, como vamos a ver. Y eso también lo explico aquí, ¿eh? De hecho, en un momento dado digo, bueno, durante los meses de documentación y escritura fue cobrando cada vez más importancia la figura del autor como eje vertebrador de la experiencia. Entender sus motivaciones pronto se convirtió en una obsesión que he canalizado a través de una de las personas que mejor ejemplifica el rol de creador en videojuegos, Fumito Ueda. Su trabajo en ICO transformó para siempre mi percepción sobre la capacidad expresiva del medio. Cuando aún me encontraba en las primeras fases del proyecto, sus entrevistas y declaraciones me ayudaron a definir cuál sería el estilo del libro. Pero conforme el marco teórico se enriquecía con teorías y autores, su presencia se iría difuminando hasta quedar como un mero vestigio a lo largo de los capítulos tratados. Sin embargo, cada revisión del borrador dejaba constancia de que el resultado de aquel trabajo preliminar no debía caer en el olvido. Es por eso por lo que capítulos, como el dedicado, como he dicho, al viaje del héroe, o las funciones de los personajes, se abordan desde un análisis práctico, como un recurso que permite poner en práctica muchos de estos conceptos. Voy a dejar de leer porque creo que estoy ya pecando de pesado y creo que lo interesante a los que estáis aquí al otro lado es que os cuente, bueno, qué significa o qué es escribir un libro. Muchas personas me han escrito, Sergio, ¿cómo es tu experiencia en la autopublicación? Yo tengo una idea y me gustaría llevarla a la práctica. ¿Me recomiendas hacerlo de esta manera? ¿Buscar una editorial pequeña que me publique? ¿O qué vía puedo utilizar? A mí no me gusta dar consejos porque mi experiencia es una experiencia muy personal y que no se tiene por qué ver representada en nadie. Pero sí que es verdad que a raíz de ese libro anterior, de Fábula Nova Crystallis, que ya comenté, pues todos los retos de una persona que por primera vez se encarga de la maquetación, de la corrección, de la redacción, por supuesto, de la promoción, la escasa promoción que yo puedo dar a un libro, fue duro porque no sabía cómo hacerlo, iba dando palos de ciego, incluso tengo la sensación, y quiero dejarlo muy claro desde aquí, darle todo el cariño y todo el agradecimiento del mundo a esas personas que tanto con este libro como con el anterior, desde el primer día lo compraron sin saber lo que se iban a encontrar y perdonando los muchísimos fallos que tienen a nivel de erratas y de cosas que es que para mí resulta imposible porque no tengo medios para hacerlo de otra manera. Y pese a todo, hicieron el esfuerzo y confiaron. Para mí, de verdad, y además estos días me ocurre lo mismo, me abruma porque veo el cariño al otro lado, que muchas veces sé que está, pero no se percibe o uno no presta tanta atención. Y yo lo valoro muchísimo porque es lo único que tengo. Lo único que tengo es precisamente eso, las muestras de cariño que me llegan. Pues esa experiencia fue definitoria para decidirme a intentar otra vez la autopublicación. Yo ya conté que con el libro de Final Fantasy XIII contacté con varias editoriales contándole la idea del libro. No me contestó absolutamente nadie. Lo entiendo en parte. Puede ser que yo el correo no lo mandase en un formato, no sé, adecuado, atractivo, que el tema no interesara. No tengo ni idea, ¿vale? No es culpa de esas editoriales. Simplemente no encajaba, imagino, en la línea editorial o ni siquiera lo llegaron a leer en la bandeja de entrada. El caso es que después de ese silencio por respuesta, publico el libro con esta autoedición de Amazon y veo que me da mucha libertad, tanto a nivel creativo, no tengo a nadie que me diga tienes que acotar a lo mejor estos temas, siempre desde la buena fe, pero en cierta forma también te condiciona como autor. Y que yo marco las pautas, los tiempos e incluso el precio. Yo llevo un registro que aunque esto es muy importante decirlo, un libro no da dinero, un libro de videojuegos, de divulgación, esto, el dinero que yo saco es ínfimo, pero bueno, sí que es verdad que tú estableces el precio que tú quieres, te dicen las regalías que vas a obtener por cada copia vendida y que cada mes tienes un informe de ventas, que esto es algo que una editorial no te brinda. Normalmente a los 6 meses te dan un informe, en el mejor de los casos. Si no, el autor ni siquiera sabe cuántas copias ha vendido ni le llega el dinero hasta mucho tiempo que ha pasado. Amazon, evidentemente, como empresa, no la voy a defender porque a nivel moral y ético tiene cosas muy reprobables. Pero es cierto que para un autor pequeño que está comenzando, creo que ofrece herramientas que no hay que desdeñar, al menos tener eso en mente. Por tanto, decidí repetir la experiencia y publicar, como digo, el libro con la autopublicación. En esta ocasión no contacté con ninguna editorial, solamente con una, cuando el proyecto solamente iba sobre ICO, y bueno, pues esa persona de esa editorial me dijo, vale, la idea está bien, pero como no tenemos experiencia previa contigo, no eres un autor conocido o simplemente que haya trabajado con nosotros, haz el manuscrito entero, mándanoslo y entonces ya lo valoramos. Y en ese momento de decir, vale, tengo un par de capítulos escritos, que es lo que yo he enviado a la editorial como muestra del trabajo y un índice y tal, no es suficiente, aquí hay un punto de inflexión. O me centro en ICO, me centro en Fumito Ueda y ahora ya vamos a muerte con esto, y si esta editorial, una vez yo tenga el manuscrito completo, no le interesa, a ver cómo me como esto. O ahora que estamos en esta coyuntura, repensar el proyecto y si realmente lo que yo quiero es hablar solo de Fumito Ueda o de algo más. Y en ese momento de introspección digo, oye, que podemos ampliarlo y que yo no necesito ninguna editorial. Si yo estoy contento para lo que hago, yo no necesito más. No soy Pérez Reverte, no quiero ser un bestseller, ni lo pretendo, evidentemente. Y por tanto, repito la experiencia. ¿Qué ocurre? Entramos en el momento COVID. Entramos en 2020... un año muy complicado para todos, en el que además desde el Batallón Pluto hicimos como muchos programas, hicimos directos, hicimos un torneo de Smash, hicimos informes de misión. Nos inventamos mil cosas para teneros entretenidos y para tenernos entretenidos también a nosotros mismos, ¿eh? La salud mental era muy importante. Y en ese momento yo sigo escribiendo el libro... Más o menos lo tengo medio cerrado en mayo, junio, pero lo vamos a ver, la narrativa es un ámbito tan ambiguo y extenso que admite tantas lecturas que uno no sabe dónde cerrar. Y yo reviso ese primer borrador y digo, aquí faltan cosas que creo que son fundamentales. Y el libro empieza a crecer, empieza a ganar páginas y empiezo a quitar también muchas cosas que había en el primer borrador y se convierte en otra cosa. Y los meses van pasando. Y entonces llegamos al verano. Un momento decisivo donde, bueno, pues fue importante para darle ese punto final al libro. Desde entonces el libro ya se cerró, se dejó de escribir. Yo terminé la redacción en verano y de verano, junio, julio, hasta prácticamente hace 2 semanas, ahora en noviembre, he estado inmerso en la corrección del libro, en la revisión. Porque esto es una cosa muy importante. Lo que me ocurría con ese primer libro de Fábula Nova Crystallis es que yo tenía como el ímpetu de sacar un libro. Yo quería sacar un libro. Me hacía mucha ilusión ver algo mío en papel, poder tocarlo, ¿no? Y aunque yo no tenía detrás ninguna editorial, nadie que me metiera presión, la presión la tenía yo mismo. Yo me marqué una serie de plazos y de tiempo que precisamente por eso creo que muchas cosas se hicieron de manera apresurada y que yo no consideré. Yo nunca he despreciado la labor de un maquetador ni de un corrector, pero es verdad que cuando uno no tiene medios y cada euro cuenta, porque yo no tengo ningún tipo de apoyo económico, voy a hablar en plata, te tienes que ahorrar costes. Y esto es como un grupo de música cuando empieza, el típico grupo de garaje, que ves que el guitarrista también hace de cantante porque considera que lo puede hacer todo. Y es una forma también de invisibilizar o de minimizar el trabajo del cantante, ¿no? Decir, bah, esto lo hace cualquiera. Pues aquí me pasa lo mismo. Digo, la corrección, la maquetación, yo no seré profesional, pero bueno, para salir del paso lo voy a hacer yo solo, ¿no? Craso error, sale mal. Ya os lo digo, spoiler, sale mal. He tenido que repetir la misma experiencia con nefasto resultado una vez más con este libro, ya os lo digo, pero no podía permitirme pagar a un maquetador o a un corrector. Pero al menos sí que quería darle más tiempo a esa labor. Seguirá teniendo muchas erratas, quiero dejarlo clarísimo, por favor, que nadie lo juzgue y diga, pero Sergio, ¿cómo puede ser que aquí, yo que sé, repitas una palabra o una expresión no se entienda bien o suene muy farragoso? Ese es mi principal miedo. Que releyendo el libro digo, este capítulo ha quedado que aunque te lo leas 3 veces no te vas a enterar de nada. Y ahora me siento fatal y lo estoy gestionando muy mal. pero en líneas generales es cierto que me he tomado más tiempo, que no he sentido esa presión autoimpuesta, que a nivel emocional, ya lo conté en aquella ocasión, escribir un libro o hacer un proceso creativo en general, no sé a vosotros, os pasará también con vuestro trabajo o algo que os encante hacer. Cuando te involucras mucho, hay proyectas en ese artefacto, en ese libro, gran parte de ti, y hay mucha energía ahí. Y no me refiero solamente al esfuerzo o al ejercicio mental de pensar cómo voy a escribir esto, sino todo lo que hay alrededor. El mero hecho, por favor, quiero que lo penséis, de escribir durante más de un año algo que es un archivo en tu ordenador, que es algo intangible, que no puedes tocar, que no tiene una fecha de salida clara, ni una certeza. Todos son incertidumbres, incógnitas. Eso va haciendo mella también en la autoestima, porque a cada página que escribes y que el montón se va haciendo más grande, dices, es que ya no hay vuelta atrás. ¿Esto va a acabar algún día? ¿Esto va a interesar a alguien? ¿Tiene sentido algo de lo que estoy haciendo o he perdido un poco el norte? Son preguntas que te surgen y que hacen que te tambalees en ese proyecto de escribir un libro. Por eso yo empatizo mucho con la figura del creador de videojuegos también, sobre todo con las personas independientes, con los autores que están empezando, donde hay una inversión de presupuesto, de dinero y, como digo, también emocional. Un sacrificio y una renuncia. Esta vez lo he sabido gestionar un poco mejor, ¿vale? Ha seguido sucediendo y estos días, en cuanto publiqué el tuit, que también hablaremos de la promoción, en muy entre comillas, y el caso de Twitter, cuando yo publiqué aquel mensaje de he sacado un libro, que además fue como a las 2 de la tarde, quité el móvil, me fui a comer, me fui a ver la tele y dije, ya está. Porque ahora mismo todo el mundo, en cierta forma, para apoyarme o darme ánimos, gente cercana me dice, ay, tengo muchas ganas de que llegue tu libro y poder devorarlo. Uy, voy a estar un día entero sin dormir, solamente leyéndolo, devorándolo. Y me genera una responsabilidad porque esto no es una novela, esto no es un libro que tú dices, me lo voy a empezar a leer y hoy me leo 70 páginas del tirón. No es un manual, pero tampoco es una novela. Es un ensayo donde hay muchas cosas teóricas. A mí me gustaría entenderlo como un libro al que poder consultar, al que poder acudir, del que poder nutrirte de alguna idea de todas las que hay, ¿eh? Con que una sola te pueda valer de algo, a mí me vale. Pero que no es un libro que a nivel de lectura sea gustoso. Y sé que está feo decirlo, yo aquí tendría que venderlo, pero quiero decirlo porque a mí lo que me ocurría en la carrera y fue un motivo por el que escribí el libro fue que todos los profesores de comunicación audiovisual, que engloba también el videojuego, nos mandaban manuales, pero manuales, yo qué sé, como el de Robert McKee, ¿no? El clásico. Pues os recomiendo, si os interesa el tema, el manual de Robert McKee, de Linda Seger, de Michel Xiom, de tantos autores, de Vladimir Propp. Pero nadie prestaba atención al videojuego. Y yo no soy de una generación que ha pasado por la universidad en los 90, donde el videojuego pues era una quimera todavía en cuanto a su estudio académico. Yo no, yo 2012, 2014, si es que no hace tanto. Y entonces era una forma de pensar, yo no soy Robert McKee, ¿vale? Por favor, quiero dejarlo muy claro y que nadie piense que esto es algo realmente importante. Esto es un librito de nada. Pero al menos fuese la primera piedra de esa conversación que, insisto, creo que es la investigación, el que cada uno pueda aportar en ese discurso. Bueno, quiero darle la bienvenida también a Adrián, que está por aquí, a Mr. 1-2, que dijo antes sola y no quiero que se me olvide ni de que lo he ignorado, ni muchísimo menos. Dice Antonio Resina, en ese proceso de creación del libro, ¿nunca te da la tentación de pasarle partes del libro a alguien que te vaya dando su opinión? Esta pregunta me encanta. A mí, yo soy muy introvertido. Sé que a lo mejor los que me escucháis por el podcast pensáis que todo lo contrario, que yo socializo mucho, que me encanta hablar. Este libro, y lo saben mis compañeros del podcast, yo no les he contado absolutamente nada. Alguna conversación distendida antes de grabar o después les he podido decir, bueno, estoy escribiendo una cosilla, pero yo a nadie le he dicho que estaba escribiendo un ensayo sobre narrativa en videojuegos. Primero porque yo soy una persona muy exigente y esto no lo digo como una virtud, todo lo contrario, a mí me ha causado y me causa muchos problemas de ansiedad porque soy una persona que proyecta siempre a futuro y no vivo el presente. Me agobio por algo que no ha sucedido y que posiblemente nunca suceda. Y lo compartí el otro día. Yo considero que soy una persona activa, que hago muchas cosas a lo largo del día. Y sin embargo, paso más tiempo lamentándome por todas aquellas que no he hecho. Digo, jo, tengo pendiente hacer esto y no lo he hecho. Fíjate, la tesis, que no he avanzado nada. Y me mortifico muchísimo y lo paso fatal y es algo que no puedo controlar. Entonces, compartir a alguien cercano que estoy escribiendo un libro implica que la próxima vez que vaya a ver a esa persona de buena fe me va a preguntar, ¿y cómo llevas el libro? Y yo no voy a saber qué responderle. Y para evitar ese tipo de preguntas lo he llevado muy en secreto, sobre todo por eso. Luego, lo de pasarle partes del libro para que las lea, me ocurre algo muy parecido. Y es que yo las críticas me las tomo a bien, pero me condicionan mucho. Soy una persona que tiene una autoestima un poco baja, ¿para qué mentir? Con el tiempo, algunas cosas te acostumbras y más o menos las sobrellevas, pero me sigue costando mucho el que alguien te diga algo y no tomármelo como algo personal. Y esto me ha causado muchísimos problemas. Así que ya digo, lo he mantenido en el más estricto de los secretos. Y bueno, mi familia que no sabe de videojuegos, yo creo que casi fue la última semana le dije, oye, que saco un libro que está en Amazon. Han hecho los pobres el esfuerzo de comprar una copia por apoyarme, porque realmente he vendido algún que otro libro a amigos y a mis padres sin saber de videojuegos. Y por eso también quiero darle las gracias desde aquí. Así que, en fin, pues eso, lo que quería decir. Que no, que ha sido una cosa muy en secreto por no condicionarme y no autoimponerme nada a mí mismo. Y como decía, para mí era muy importante tener ese librito al que yo poder acudir, consultar a la hora de ver cómo se estructura la narrativa, estrategias que utilizan, y de ahí nace el libro. Entonces, me gustaría también hablar de la bibliografía que he utilizado y del propio índice. Así que, como la verdad es que es un directo un poco improvisado y visualmente nada más que me veis a mí, que tampoco es algo demasiado interesante, me gustaría compartir con vosotros el índice del libro, que además cualquiera lo puede consultar. No hace falta ni comprar el libro ni nada, incluso leer un fragmento, unas 20 páginas, que cualquiera puede consultar desde la página web. Mira, lo vamos a ver todos juntos. Decidme si se ve y todo eso, ¿vale? Estamos ahora mismo en la web del Batallón Pluto. Elbatallonpluto.com. Te metes, ¿vale? Estamos aquí, elbatallonpluto.com. Te sale en este caso, bueno, el informe de misión de Halo, que ha quedado bastante chulo. Y arriba hay una serie de campos. Y al final pone libros. Si pasas el ratón por encima, puedes ver Fábula Nova Crystallis y encontrar información, pues, del libro que escribí sobre Final Fantasy XIII y todos los títulos que orbitan alrededor, pero también Construir el Infinito. De momento ni gran cosa, no me he currado mucho la página, perdonadme, es que todo no lo puedo hacer yo solo. Pero bueno, veis aquí lo que es el mismo texto de la contraportada, lo podéis comprar directamente dándole este botón, ver el número de páginas, el ISBN, algunas imágenes en buena calidad, tomadas prácticamente con mi cámara réflex, o sea que con una mano sujetaba el libro y con otra hacía la foto, y además, como me muerdo las uñas, intentaba sacar de plano mis manos, que no se vieran, porque quedaba muy feo, ¿no? Compartir las imágenes. Aquí se ve, aquí sí se ve. Pero lo he desenfocado para que no se note tanto, pero bueno. Aparte de esto, también, bueno, pues un poquito quién soy yo. Información de contacto, si hay algún podcast, alguna página web, alguna revista interesada, pues que mande un correo a info@elbatallonpluto.com, que es el correo por donde pasa absolutamente todo, y lo vemos y lo hablamos, vaya, sin problema. Pero aquí lo que me interesa mucho es que podemos ver, si pinchamos en índice del libro, pues el índice del libro, o un fragmento en PDF con, pues ya digo, las primeras 22 páginas del libro. También está el índice, la introducción, que os he leído un poquito, no la he leído completa, el primer capítulo, y bueno, pues para que os hagáis un poco la idea de cómo es el libro, ¿vale? Que no es un libro con un enfoque o un estilo muy literario, solamente me permito ese lujo en la introducción y en las notas finales, por lo demás es bastante teórico, tengo que reconocerlo. Pero quiero que veamos el índice. El índice se ve ahora mismo en pantalla, ¿vale? Me dice Antonio Resina que se ve perfecto, me alegro mucho. El índice, ya digo, a mí me interesaba mucho hacer ese recorrido de esas primeras historias, de los relatos griegos, romanos, del relato monomítico por excelencia, pasando por las corrientes literarias, el formalismo ruso, luego ya las vanguardias, hasta llegar a lo que es el videojuego. Muchas cosas para hablarlas en solo 270 páginas, lo sé. Pero bueno, entonces aquí está la introducción de la que os he hablado. Luego hay un episodio, siempre digo episodio, no sé por qué. Tenemos un primer capítulo, un apartado que es sobre lo que es la narración, delimito, qué significa narrativa, la diferencia con la palabra historia o trama. Se cuenta que un juego como Tetris tiene narrativa. Donkey Kong fue pionero en muchos sentidos de esa protocinemática. Como el propio Miyamoto explica y además recojo sus declaraciones en el libro, se habla de la narrativa embebida, la narrativa emergente. También se indaga en los subtipos dentro de esa narrativa embebida y esa narrativa emergente. Esto es importante porque es un libro que maneja una bibliografía que he intentado que esté actualizada. Y esto lo digo porque en narrativa emergente, la primera vez que se utiliza ese concepto, tenemos que irnos hace 20 años. Está totalmente obsoleto. Aparece en el libro Narrativa Emergente, se explica a qué hacía referencia, pero también se cuenta las otras posturas que están en contra de esa narrativa emergente. Con esto quiero dejar claro que no es un ensayo donde hay una única voz que intenta convencer de algo, en absoluto. Intento contraponer distintas fuentes y que uno piense, bueno, ¿realmente existe la emergencia en las historias? ¿O esto está superado y hoy en día se está hablando de otras piezas narrativas que adquieren otro nombre y una autonomía propia? Pues todo esto se habla. De hecho, también explico los principios y las estrategias que maneja esa emergencia narrativa, la disonancia ludonarrativa, que sé que también es como un meme, se ha hablado muchísimo, pero bueno, vamos a ver cómo se produce, si siempre es negativo que se produzca o no. Porque esto también indago e incido mucho, no hay una forma correcta de contar historias. Todo está permitido, pero es importante conocer la base para luego poder romper esquemas o romper corsés si así lo consideras conveniente. Y en un momento determinado, esa ruptura, esa disonancia, puede ser útil para marcar o producir un impacto en el jugador, en un momento concreto de la propia hora, del propio juego, ¿no? También hablo de lo que es el MDA Framework, una herramienta de trabajo que ya no solamente desde el campo de la creación de videojuegos, que es un terreno en el que yo no me muevo porque yo lo abordo desde una perspectiva académica, no trabajo desarrollando videojuegos, pero vamos a ver que es útil también para periodistas y para críticos culturales. Bueno, como digo, después de esa aproximación, todo muy general, de lo que es la narración y la narrativa, nos adentramos en la narración monomítica, el origen de todo, el viaje del héroe por antonomasia. Pero he intentado que este viaje del héroe, que se ha explicado en muchas ocasiones, siempre hablamos de cómo Star Wars, de cómo se inspira en el héroe de las mil caras de Joseph Campbell. Este capítulo prácticamente utiliza de base ICO y hace un recorrido y cómo se puede aplicar el viaje del héroe en ICO, porque creo que es muy significativo para luego ver cómo incorpora ese viaje del héroe por antonomasia y férreo una serie de elementos y conceptos que hacen que una historia o que un juego sea diferente a otro. Los matices, en definitiva. Esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo, ese paso del relato mitológico a los cuentos de hadas, el simbolismo mágico que inunda muchos videojuegos, el duelo hacia la edad adulta que se ve precisamente en los juegos de Fumito Ueda, cómo sus personajes siempre son jóvenes o son niños y qué quiere expresar realmente el autor con todo eso. Y luego vamos a adentrarnos en la función de los personajes. Ya hemos visto las historias, cómo se cuentan las historias, y ahora, dentro de ese marco general, ¿qué rol cumplen los principales agentes, los personajes? Y bueno, pues aquí hay mucho de teoría literaria, de vamos a ver a Greimas, vamos a ver a Todorov, y vamos a ver, por supuesto, autores clásicos que han podido volcar mucho de eso. Por supuesto, Aristóteles. Aristóteles, ya digo que aparece mucho en el libro, porque sigue siendo una referencia a día de hoy, de forma consciente o inconsciente. Así que vamos a repasar eso, los tipos de conflicto que existen. Y luego también me interesaba mucho dedicarle un capítulo a los arquetipos en la ficción. ¿Qué es un arquetipo? ¿Por qué? Porque luego vamos a diferenciar qué es un estereotipo. Los usos que cumple el arquetipo, el empleo que tiene también el estereotipo, de qué forma se aplica uno u otro en las historias, si pueden convivir, qué juegos o qué géneros de videojuegos suelen apostar por unos u otros. Y luego ya por último, pero no por ello menos importante, creo que era crucial sentar las bases también a nivel de terminología que maneja el diseñador narrativo, lo que es la verosimilitud, el pacto de ficción, las tramas maestras, que además recuerdo que Marta estuvo hace poco en el programa haciendo ese recorrido fabuloso, el engagement a través de las mecánicas jugables, exclusivo del videojuego. También hablamos de las funciones que cumple la cinemática. Hay un montón de aspectos que he intentado abordar en este trabajo. Así que, y un poco va encaminado en esa dirección. Está por aquí también Alex Jocuto, bienvenido. ¿Qué más? Vale, ya hemos hablado un poco de lo que es el libro. Así, a grosso modo, ¿vale? No quiero tampoco insistir demasiado ni ser muy pesado. Pero también me gustaría hablar de la otra cara de la moneda. Es un libro al que le he puesto mucho cariño, pero es verdad que el cariño no lo es todo, por desgracia. La pasión no es suficiente. Y ha habido muchos problemas, muchos desafíos que he intentado solventar sobre la marcha. Algunos los he conseguido, otros, la verdad es que no, no os voy a engañar. Y aquí tengo dos copias diferentes del mismo libro. La franja que veis, esta que está aquí, es porque mi copia es la copia que se manda antes de la versión definitiva al autor para revisar si la maquetación, la impresión es correcta, ¿vale? Vuestro libro no tiene esta franja aquí. De hecho, tengo dos, porque hicieron falta dos versiones y podía haber pedido más, pero no tenía dinero, honestamente, para pedir más. Así que he confiado la suerte en que la tercera fuese la definitiva. ¿Qué ocurre? Tú empiezas a trabajar en el libro. Yo no sé diseño, no sé maquetación y lo hago a través de Microsoft Word. Yo empiezo a escribir y a darle un formato. Me bajo una plantilla que te pone a tu disposición el propio Amazon. Y lo primero que tienes que decidir es el formato del libro, el tamaño que va a tener. Quienes tengáis Fábula Nova Crystallis o lo hayáis visto en la ficha de Amazon, veréis que es un libro grande. No es un tamaño bolsillo, por decirlo de alguna forma, es tamaño estándar. Porque además Amazon te aconsejaba ese formato que es como el más extendido en Estados Unidos y que según un estudio de mercado era lo preferido para los lectores. Bueno, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Al final son preferencias personales. Y es verdad que cuando yo vi el libro me pareció demasiado poco manejable, podemos decir. Que si estás haciendo una novela te puede agradar, pero cuando manejas a lo mejor términos teóricos que quieres consultar y tener a mano en una estantería, cogerlo, abrirlo, cerrarlo, llevártelo. No quería que fuera tan grande. Pero cuando yo empiezo a ver, veo que los formatos que ofrece Amazon es 5,5 pulgadas, 7 pulgadas. Y yo no tengo ni idea de absolutamente nada de eso. Me encuentro con un terreno y un campo que yo desconozco y digo, yo quiero escribir, pero todo lo que hay alrededor no tengo ni la más remota idea, ¿no? Al final decidí escoger lo que se aproxima a un formato bolsillo y digo se aproxima porque en realidad está, me he traído varios libros para que veáis la referencia visual, está entre lo que sería, vamos a ver, esto está quedando un poquito cutre, los que lo escuchéis en podcast os ahorráis verme a mí. Pero bueno, el tamaño bolsillo es mucho más pequeño realmente. Luego tendríamos el tamaño estándar, por llamarlo de alguna forma, que es el que se comercializa en muchos libros, que es más grande, pues digamos que este libro está en algo intermedio, ¿vale? Ni muy grande ni muy pequeño. Porque luego tenemos otro, por ejemplo, este, el Power Ranger Rosa, que es un libro maravilloso de Cristo Casas, por cierto, que ya no es tamaño bolsillo, es que es súper, súper bolsillo, es como la palma de tu mano. Al final esto depende mucho de la preferencia del autor, del contenido que manejes con tu libro y de tu audiencia potencial, evidentemente, y de tus gustos, para qué nos vamos a engañar, también. Está por aquí Ukusu también, dice: hola, yo me lo acabo de comprar, tengo muchas ganas de leerlo. Muchas gracias por el esfuerzo de haberlo comprado y que lo disfrutes. Y repito, que si tiene fallos, sé un poco benevolente, ¿vale? A ver, si el libro ves que es un desastre, pues dilo, que no pasa nada. Pero que si hay alguna cosilla, alguna errata o algo, que yo no tengo ninguna editorial detrás. Quiero dejarlo claro y no usarlo como escudo ni defensa. Pero quiero insistir. ¿Por qué? A mí me llega el primer borrador, ¿vale? De la novela en verano, que como digo, es el momento en el que yo termino de escribir el libro. Me hago mi portada con Photoshop, busco además una foto libre de derechos porque no podía costearme un ilustrador, no tenía dinero, es que no tengo dinero, es así de sencillo, para pagar ni a un corrector, ni un maquetador, ni nada, lo hago yo todo. ¿Problema de hacerlo tú todo? Que cuando me llega el libro, lo primero que me fijo, esto es un marcapáginas, ¿eh? Aquí. Lo primero que me fijo es que el lomo está mal. A lo mejor no se aprecia desde casa, pero no está recto, o sea, no está justo en el centro, ha quedado más para abajo. Esto, que son centímetros, que tú es muy difícil calcular desde una pantalla de un ordenador, cuando llegas a tu casa, tú que pagas 13 euros, que para algunas personas será barato y para otras será muy caro, hombre, la sensación de entrada es mala. Dices, esto no es profesional. Si yo lo pongo en mi estantería con el resto de libros, esto está mal hecho. No, yo no puedo permitir que el libro salga así, cuando es algo que a priori debería ser sencillo de corregir. Pero no solamente eso, yo empiezo, abro el libro, después de haber sido medio revisado, ¿vale? Estamos en verano de 2021. Y me fijo que, por ejemplo, aquí abajo, donde aparece el número de página, a ver si se aprecia, bueno, pues aparece, en este caso, los cuentos de hadas, ¿no? Es una forma de orientar al lector en qué capítulo está, en qué epígrafe aparece. Pues, según el capítulo, aparecía de un color más negro, en otros más grises, cambiaba la tipografía. Se supone que las páginas en blanco no debería de aparecer y aparece. Es decir, que a nivel de maquetación es un desastre, que no cuida los detalles. Esto fue un varapalo inmenso porque dije, vale, ahora que yo pensaba que lo difícil estaba hecho, que era escribir el libro, me queda la otra parte, que es presentarlo de una manera medianamente decente. Pero ya no solamente eso. Digo, vale, voy a tomar el rol de corrector y a leerme mi propio libro, que es una cosa que me da mucha vergüenza, igual que escuchar mi voz en un podcast. Es algo que todavía me cuesta horrores hacer. Hago el esfuerzo psicológico y mental y me pongo a leerlo. Y veo que está fatal escrito, pero fatal escrito porque ya sabéis cómo se escribe un libro. En definitiva, vas incorporando ideas, luego otras las quitas, se te ocurre algo nuevo, regresas para atrás. Y entonces yo veo que hay cosas que se repiten, que hay expresiones que no tienen sentido, que es difícil de leer, que es redundante. Y comienza estos 6 meses de infierno absoluto. Quería enseñaros precisamente esta primera copia aquí con todos vosotros, porque quiero que se aprecie, ¿vale? Todo lo que veis con subrayador son cosas que tenía que modificar. La mayoría es que las he tenido que quitar. Ha habido un proceso, igual que el de Fumito Ueda con sus juegos, ese diseño sustractivo de eliminar lo superficial, pues yo igual. No sé quién era, había un autor que decía que escribir es el arte de reescribir. Pues es un poco lo que ha ocurrido con este libro. Hay mucho que he tenido que eliminar, pero muchísimo. Es que podríamos... Mira, por favor... O sea, lo hago para que veáis realmente que cuando yo creo que he terminado el libro no ha terminado, acaba de comenzar prácticamente. Es reescribir el libro quitando lo banal, lo superficial, lo vacuo y dejando lo esencial. Luego había otros problemas y es que vemos aquí, lo que es el título del capítulo y el texto. El texto comienza mucho más abajo de cómo tendría que comenzar. Por eso hago aquí el apunte a bolígrafo de dónde más o menos el margen que habría que dejar para que la lectura fuese un poco más cómoda. Bueno, os podéis hacer la idea. Es que es una barbaridad. Esto, de verdad, este primer documento lo voy a guardar como recuerdo constante de lo importante que es un maquetador en tu vida y en definitiva, un diseñador gráfico, ¿eh? Porque esto es... infumable. ¿Ve? Un párrafo entero que tuve que eliminar porque dije, esto no tiene ningún sentido. Y bueno, pues eso, en definitiva, al libro había que meterle mano. Y es entonces cuando, bueno, después de mucho esfuerzo, llegamos a la versión, no voy a atreverme a decir definitiva, porque desgraciadamente sé que seguirá teniendo fallos, seguirá teniendo errores, porque por mucho que te releas el libro, tienes dos ojos y se te pasan cosas y otras no las tienes en cuenta, pero bueno, más o menos he intentado que la lectura sea cómoda, he intentado también apoyarme con fuentes de... con imágenes de los propios juegos que sirvan como apoyo al texto en todo momento, con notas a pie de foto. También era muy importante dejar claro de dónde saco cada información, por eso, al igual que con el otro libro, quería que la bibliografía apareciese a pie de página, no ponerla al final. De hecho, recuerdo que lo pregunté por Twitter en su momento. Vosotros, cuando leéis un trabajo académico o ensayístico, ¿qué preferís? Si a cada página ver de dónde ha sacado la información o tenerlo todo al final del propio libro para no dificultar la lectura, ¿no? Y creo que la mayoría estabais de acuerdo conmigo que era importante a un simple vistazo acudir de dónde se ha sacado la información. Y por eso lo he querido mantener así. También es verdad que como es un libro que hay mucha teoría, pero con ejemplos prácticos, de todo siempre se habla o se pone en valor con un videojuego o con una obra de ficción en general, he introducido al final un pequeño índice temático, que esto creo que puede ser interesante. Mira, aquí lo tenemos, ¿vale? Índice temático, donde aparecen todos los juegos que se mencionan y elementos fundamentales. Por ejemplo, yo qué sé, aquí tenemos Final Fantasy IX, por supuesto, de Final Fantasy hablo mucho, Final Fantasy VII, 8, 10, 13, Fortnite también aparece, Doom, no sé. Por ejemplo, vamos a irnos... Es que me da cosa, a ver si voy a decir algo y ahora el tramo que voy a leer es horrible, no tengo ni idea. Pues no sé, nos vamos si queréis a Donkey Kong, que ese más o menos lo tengo fresco, pues aquí abajo te pone Donkey Kong, ¿no? Y te pone el número de página en el que se menciona Donkey Kong. En este caso se menciona en la página 35, 36 y 37 porque sería el tramo fundamental. Pues tú te vas a la página 35, 36 o 37 y ves la referencia que se utiliza. En este caso, bueno, se habla de cómo Donkey Kong fue pionero en el uso de cinemáticas aún muy precarias para comunicarse con el jugador. El diseñador Shigeru Miyamoto recordaba el proceso de creación del juego de la siguiente forma y habla de cómo Miyamoto desde el comienzo quería que Donkey Kong tuviese una estructura en tres actos. En este caso, más bien lo que quería es que representase lo que era un manga, con cuatro viñetas distintas. Y esto se cuenta, bueno, a la perfección que simboliza cada una de esas pantallas y la evolución hasta el día de hoy. Está por aquí Café Japón, buenas, ¿cómo puede ser que no me haya avisado el teléfono de que estabas en directo? Bueno, me odia tu teléfono, no lo sé. Eso por un lado. Entonces, ya estamos viendo entre los contratiempos, para hacer un poco de resumen y no extenderme, que lo que es la revisión del libro, la corrección, pues me ha costado 6 meses y probablemente podría estar un año entero o 2 años. Lo que pasa es que, claro, hay un momento en el que tienes que decidir dónde cortar y decir, hasta aquí, ¿no? Y más o menos hay que tener algo de confianza en tu propio libro. Pero es verdad que con el anterior hubo alguien, no voy a decir quién, que tuvo además todo el cariño y respeto de comprar el libro, de ser de esos early adopters, que luego me escribieron por mensaje privado en Twitter y me dijeron, Sergio, el libro está bien, pero mira, me he tomado la molestia de decirte errores, pues de concordancia entre un verbo, ¿no? y lo que viene después, lo que sea. Y me lo dijo todo, me dijo, la página 36 falla no sé qué, falla no sé cuánto. Y gracias a eso pude hacer una versión actualizada que ya no tiene tantos errores. Pero es verdad que me sabe mal que alguien haya tenido que pagar y hacer esa tarea, ¿vale? Yo he intentado, y por eso he estado tanto tiempo, e insisto, he querido dedicar muchos meses a ese proceso, pero que seguirá teniendo fallos. Porque fijaos, por favor, o sea, la diferencia es enorme. Prácticamente en todas las páginas había algo que corregir. Dicho esto, aparte de lo que es la maquetación y corrección, otra parte importante ha sido la otra dificultad, la falta de dinero, la falta de presupuesto, de no tener también, pues eso, una editorial o de tener cierta relevancia en redes sociales o presencia en internet. Yo no soy nadie, no lo busco, ni tampoco es algo malo. No soy nadie para según qué cosas, para otras me siento un privilegiado, ¿eh? Gracias a Dios, pues fijaos, puedo sacar un libro, compartirlo en mi podcast y que haya personas al otro lado que creo que les puede interesar. Pero es verdad que yo no tengo una cuenta de 50.000 followers y que el mero hecho de decir que voy a sacar un libro va a causar que los medios de videojuegos escriban una noticia. Eso sí pasa con otros autores de este país sobre videojuegos, pero porque tienen una carrera que se han ganado a pulso y un reconocimiento y un prestigio. Yo me lo tengo que ganar. Y es lógico y comprensible, ¿no? Entonces cuesta mucho llegar a esos espacios. ¿Esto qué significa? Que todo lo que tiene que ver con la promoción no la he sabido gestionar y no la he sabido llevar de una manera adecuada, probablemente. Cuando yo ya sabía que tenía el libro, y yo lo comento en el podcast, sin tampoco dar muchos detalles, digo, bueno, que va a salir un libro hace como 3 semanas o así. Yo no quiero dar muchos detalles, ni pongo siquiera un tweet en mi cuenta. Ahora explicaré también el tema de Twitter, ¿vale? Que no es algo baladí. Pero yo no puedo hacer eso porque Amazon no te permite poner en preventa tu libro. Un fallo que yo cometí con el de Final Fantasy fue avisar una semana antes de que yo iba a publicar un libro sobre Final Fantasy, que lo iba a editar. ¿Por qué? Porque muchas personas quisieron ayudarme dando retweet a ese mensaje en el que yo hablaba que dentro de una semana iba a sacar un libro. Pero ese mensaje no dirigía a ninguna parte, no había un hipervínculo porque no se puede precomprar un libro, no se puede reservar. De manera que ese mensaje en el que yo aviso que estoy haciendo un libro tiene más retweets y más faps que el propio mensaje que saco el día del lanzamiento. ¿Por qué? Porque mucha gente se ha perdido por el camino, porque no ha llegado esa audiencia, porque muchos considerarán redundante, no voy a darle retweet a este tío 2 veces, ni que fuese aquí el mejor libro del mundo, ¿no? Por tanto, había que tener muy en cuenta eso, de que yo solamente tengo un cartucho. Yo no puedo dar la turra todos los días, oye, que voy a sacar un libro, voy a sacar un libro, porque la gente pasa del tema y no hay que agobiarla. Y que al igual que yo hago algo, cada uno hace sus cosas y no hay que invadir su espacio. Eso lo aprendí, ya digo, a base de tortas con el libro de Final Fantasy. A todo esto sucede, como bien sabéis, que mi cuenta principal de Twitter, que repito, no soy influencer, pero tengo 940 seguidores, ¿vale? Que bueno, muchos, pocos, son 940 posibles lectores que se pueden interesar por tu libro. Una audiencia potencial. Pues a mí, el 5 de agosto, Twitter me suspende mi cuenta de 940 seguidores. En agosto, verano, yo acababa de terminar de escribir el libro. Estaba en la maquetación, como ya he dicho. A mí me da un infarto al corazón. Porque yo en un primer momento no iba a dedicarle tanto tiempo ni a la corrección ni a la maquetación. Lo cual, en parte, me ha venido hasta bien, como se han sucedido las cosas. Pero cuando yo leo aquel correo que me manda Twitter a las 3 de la mañana, o yo qué sé, una hora intempestiva de que te has quedado sin cuenta por incumplir el copyright, o sea, por licencia de copyright, a mí me da algo, digo, y ahora yo, ¿cómo, si yo que no soy nadie, que solamente tengo una cuenta de Twitter y un podcast, cómo llego a esos espacios? ¿Cómo alguien que a lo mejor puede estar interesado en el libro va a conocer siquiera de su existencia? Si mi única herramienta de promoción es una cuenta de Twitter que me han quitado. Lo podéis imaginar, lo pasé fatal. Lo pasé fatal primero por esto y luego también porque me sentía doblemente culpable, sintiéndome frustrado o triste porque me quitasen una cuenta de una red social. Me parecía tan frívolo y tan superficial que me decía, Sergio, ¿cómo puedes estar lamentándote de un problema del primer mundo, ¿no? Entonces se juntaba esa dicotomía, esas dos verdades. Y no sabía qué hacer. Este tema, os lo cuento ya que estamos, ¿vale? Resulta que a lo largo de los 13 años que tiene mi cuenta de Twitter, desde 2008 que está creada, yo nunca, o he intentado, porque empecé siendo un adolescente con esa cuenta de Twitter y hay mensajes de los que me arrepiento, pero bueno, de manera consciente yo ni he intentado ni faltar el respeto, ni lanzar discursos de odio, ni aprovecharme ni lucrarme del contenido ajeno. ¿Pero qué pasa? Twitter, a diferencia de otras plataformas como Facebook o TikTok, que sí pagan un canon para que tú en Instagram te haces una foto y puedas irte a un botoncito que pone música y poner un tema de Spotify, ¿vale? De manera totalmente legal. Twitter se ahorra eso, se ahorra ese canon y a cambio se cubre las espaldas. Dices, bueno, si las discográficas que tienen como el lobby prácticamente del mundo musical a día de hoy me denuncian a Twitter, yo siempre voy a alegar que, ah, la culpa no es mía, la culpa es del usuario en concreto. Voy a poner el dedo en él y si hay algún tipo de denuncia o un recurso judicial, lo que vamos a hacer como medida preventiva es quitarle la cuenta a esta persona. Bueno, Cuchimil, muchas gracias por haberte pasado, por cierto. Y un saludo a Idrial, que está por aquí. En este caso, a mí me quitan dos tweets. Lo digo por si a alguien le puede servir, por si en el futuro comete ese error inocente. Primero, resulta que sale un nuevo Life is Strange. Y yo, muy emocionado, publico un meme donde se ve a Max y Chloe, protagonistas del primer Life is Strange, bailando con una canción de Sia de fondo. Y digo, ¡ay, qué contento estoy que se anunció de un nuevo Life is Strange! Me llega un correo de Sony Music diciéndome que no puedo utilizar una canción de Sia, por favor. Y luego otro tweet que publiqué a una amiga con una canción de Bad Gyal de fondo, ¿vale? 20 segundos de vídeo. Bueno, pues da igual. El caso es que por tener música licenciada me quitan mi cuenta de Twitter. Desde entonces yo me pongo a reclamar. Te insisten en que, ojo, si reclamas y no tienes un abogado, ten cuidado porque te pueden meter incluso en la cárcel. Todo esto te lo ponen con un lenguaje, además, de leyes para que tú, que eres un usuario a pie, yo que no tengo ni idea del tema, me entra el miedo y ni siquiera me arriesgo a mandar un correo de contranotificación, creo que se llama, un recurso para decir que se han equivocado. Porque me asusto, porque digo, ¿y si yo ahora digo que se han equivocado y viene una Universal o una Sony y me manda a juicio? Imagínate tú la vergüenza de ir a juicio por una cuenta de Twitter de 900 seguidores. O sea, me parecía de surrealista completamente. Y yo veo que hay medios de comunicación que les ocurre lo mismo, que les quitan su cuenta de Twitter. Y que hay personas con 20.000 suscriptores que les quitan su cuenta de Twitter. Pero a principios de noviembre, una de esas personas pone por Twitter: he recuperado mi cuenta. Y yo ahí veo un atisbo de luz. Yo no sabía cómo lo había hecho y además siempre hay como cierta reserva de compartir el método por si en cierta forma, yo qué sé, estás incurriendo en algo malo, no tengo ni idea. Nadie habla de cómo ha conseguido su cuenta, pero me pongo a buscar por internet, en Reddit, yo teniendo en cuenta que tenía que sacar un libro que no sabía cómo hacer llegar a alguien, porque partía de cero. Y encuentro en Reddit un hilo en inglés de alguien que había conseguido su cuenta 8 meses después, que lo había intentado todo, pero todo es, para que os hagáis una idea, hasta el punto de meterse en LinkedIn, localizar nombre y apellido de empleados de Twitter y mandarle un correo personal a ese empleado, que probablemente no tiene nada que ver con el departamento que gestiona esto, y decirle: me llamo fulanito, oye, ¿me podéis devolver mi cuenta de Twitter? Claro, yo leo estas cosas y digo, esto en la vida me van a devolver mi cuenta. En la vida. Y yo no voy a ir a LinkedIn a molestar a un pobre señor que vive en Massachusetts porque me va a ignorar, eso para empezar. Otros te decían, no, que insistieses todos los días mandando correos, que no sé qué. Bueno, hay como un proceso. Si logras pasar la primera fase, que es que se admita tu recurso, que a mí me costó el mero hecho de hacer el recurso porque yo tenía miedo de que lo del juicio fuese cierto, entras en una segunda etapa o periodo. Y es que Twitter te dice: he recibido tu recurso, donde tú dices que no hay ninguna falta de copyright y que eres el propietario de los derechos. La ley nos dice que si en el plazo de 10 días hábiles Sony Music, Universal, la que sea, no se pone en contacto con nosotros y te lleva a juicio, es decir, si en 10 días hábiles se mantiene en silencio y no se pronuncia, entenderemos que eso es una forma de darte la razón y, por tanto, dejaremos de tener ese contenido restringido. ¿Qué pasa? Realmente ninguna multinacional va a meterse en un juicio por un pobre españolito de a pie que ha publicado un tuit de Life is Strange con 20 segundos de SIA de fondo. Nunca se pronuncia, nunca te llevan a juicio. Probablemente ni leen el correo ese, porque lo recibirán miles a diarios. Yo espero 10 días, me lo marco además en el calendario, lo tengo aquí al lado. Esto suena muy friki, pero es verdad. Yo digo, vale, pues lo envié tal día, pues voy a contar hasta 10 días hábiles y si no me responden, vuelvo a presentar otro recurso. ¿Que no me responden? Mando otro recurso a los 10 días. Así. Pasan 10 días, no recibo respuesta, les doy un poco de margen porque tampoco sabía muy bien en Estados Unidos, días hábiles que se contabiliza como tal, ¿no? Digo, ¿el sábado entra, no entra? No lo sabía muy bien. Y a 2 días de sacar el libro que yo ya dije, mira, me voy a tomar de margen porque yo quería sacarlo en 2021. Voy a tomarme de margen hasta el 1 de diciembre. Si para el 1 de diciembre no se ha solucionado, pues con esta cuenta adicional que me he creado, donde están mis amigos, porque estamos 260 personas, pero es verdad que son mis mutuals, son personas a las que llevo siguiendo y leyendo durante años, y ellos a mí, y también fue muy importante. Bueno, ahora iré con la reflexión, pero antes voy a cerrar la historia, es que me pongo muy nervioso, me emociono. El caso es que pasan esos 10 días hábiles, 11, 12, y me llega un correo de efectivamente... estabas en lo correcto y procedemos a quitarte ese contenido. Y efectivamente, 2 días antes de sacar el libro, que ya estaba la revisión, ya habían cargado esta segunda copia, me llega, o sea, me devuelven la cuenta de Twitter. Y fue como... es que me sabe de verdad fatal porque no quiero decir que hay alguien... ¿vale? Que vela por mí, o que tengo mucha suerte, o que es el karma, ni ponerme así como muy trascendental. Pero es cierto que se dio la casualidad y la coincidencia de que un par de días antes de sacar lo único en lo que llevo trabajando durante más de un año y que me venía bien compartir, me devuelven la cuenta. Cuando llevaba 6 meses sin tener la cuenta. Y me la devuelven 1 o 2 días antes. Y ahora la segunda parte, lo que yo quería compartir, no quería frenar la historia. Aprendí algo también. Y lo que voy a sonar, repito, desde fuera va a sonar, va a parecer superficial. Y yo no soy una persona que viva para las redes sociales. De hecho, yo tengo cuenta en Instagram y pongo 2 stories haciendo el idiota y ya está. O sea, que no dependo y no vivo para esas redes. Pero si eres un periodista, si eres comunicador y no tienes un gran nombre detrás que te avale, es mi única manera que tengo para llegar lo poquito que hago. Mi voz pequeñita que tengo es esa. Y por tanto, cuando eso se me quita en agosto, al principio lo pasé fatal. Porque yo pensaba, 13 años con esta cuenta. 13 años donde además había mensajes que esto es como un diario. Hay muchas personas que con 15 años escriben un diario, pues mira, me he enamorado de fulanita o no sé qué. Yo ponía un montón de tonterías que siguen en mis redes sociales, que tendría que eliminar desde luego porque me avergüenzan. Pero todo eso se esfumaba de la noche a la mañana. Y ya no eran solamente los contactos, sino, como digo, todo lo que había vivido en la plataforma, las personas que había conocido que no iba a recuperar, porque yo no recuerdo a todas las personas a las que seguía, todas las cuentas. Pero es verdad que pasan los días, se te pasa el miedo inicial, vives, porque encima era verano, pues sales fuera, en fin, tampoco vives para el móvil, ¿no? Y ves que las personas que te vuelven a seguir en la nueva cuenta, que tú dices, me he creado una cuenta nueva y que tiene solo 10 seguidores o algo así, son las personas que siempre han estado ahí desde el comienzo. Y esas 260 que tengo en esa cuenta ahora secundaria son quienes me han apoyado y querido siempre y que me querían seguir leyendo, que a pesar de que ya no tenía el canal principal, no pasaba nada. Entonces creo que también servía para poner en una balanza lo importante de los vínculos que se habían creado de otros que no eran importantes. Que, hombre, a todo el mundo le hace ilusión, como es mi caso... Que te mando un tuit Leticia Sabater porque has hecho un cover de su canción. Bueno, pues es gracioso. O que te siga alguien a quien admiras, pero con quien nunca has tenido una interacción. ¿Vale? Este ejemplo es mejor que el de Leticia Sabater, perdonadme. A mí eso me hace mucha ilusión, pero sé que es una ilusión ficticia, que me siga esa persona porque a lo mejor ese día estaba en racha, le he dado a seguirme y ya está, pero si nunca hemos interactuado, ¿para qué lo quiero tener ahí? Pues eso, he recuperado la cuenta y hombre, me viene muy bien porque desde esas 900, que no a todas les intereso, sino que muchas habrán muerto y se habrán quedado ahí, lo que sea, son 900 potenciales lectores. Y ese, bueno, ese es el recorrido y la importancia de por lo que yo en cada podcast insistía de esta es mi cuenta de Twitter, mi cuenta de Twitter. Era porque yo veía que se aproximaba el mes de sacar el libro y que no sabía qué iba a hacer. Digo, si es que yo no llego a nadie. Eso ha sido importante, ¿vale? La promoción, como digo, una vía ha sido Twitter. Ya lo he contado, no voy a insistir. También me hice como una pequeña base de datos en Excel de medios de videojuegos grandes y pequeños que yo pensaba que les podía interesar el libro, podcasts que también creía que por su perfil pues podían, yo qué sé, verse atraídos por el tratamiento que hacía, que algunas personas, ¿no? Y mandé una nota de prensa con los correos que yo encuentro en sus páginas web. Que si os parece os voy a poner aquí la nota de prensa, ¿vale? Porque es parte del... Porque además... Yo hago un libro como es este, hablando del desarrollador de videojuegos y, al igual que me ocurrió con Fábula Nova Crystallis, que describía un proceso nefasto a nivel creativo, desestructurado, que se convirtió también en mi propio proceso desestructurado y terrible del libro, donde ibas improvisando sobre la marcha, me ha ocurrido lo mismo con este libro, que las experiencias que cuento se traducen en la mía personal y me veo escribiendo una nota de prensa como esos desarrolladores independientes que quieren hacer llegar su juego a una 3D Juegos o una Medistation o una Vandal. He seguido el mismo proceso. Yo ya tengo la obra, ya tengo aquí el producto. Ahora, ¿cómo llega al público? Y es difícil. Ellos lo tienen difícil y yo lo tengo también muy difícil. Entonces, bueno, diseñé una pequeña nota de prensa que, por cierto, si alguien está escuchando esto, ya sea en diferido o en directo, y tenéis un podcast pequeño o tenéis un blog o una página web y queréis, pues no sé, una entrevista, más información, material sobre el libro, todo ayuda. Yo soy un autor muy, muy pequeño. Y el mero hecho de publicar una noticia, decir, se ha publicado este libro, a mí me da la vida, ¿vale? Así que yo mando pues esta nota de prensa que estáis viendo. Buenos días, mi nombre es Sergio Tur, soy periodista especializado, ta, ta, ta, ta. He hecho este libro, un ensayo sobre narrativa, y adjunto esta nota de prensa por si resultara de interés de cara a la publicación de una noticia u otro material. Se trata de un libro autoeditado, por lo que cualquier ayuda en la difusión se agradece. Yo incido en esto y luego también diré por qué. Y bueno, pues hago una nota de prensa donde intento dejar claro los puntos esenciales, la descripción del propio libro, el índice, el fragmento, un kit de prensa con el resto de materiales con mejor calidad y tal, la ficha técnica del libro, un poco quién soy, con esta imagen también muy chula, y datos de contacto, ¿vale? Y ya está, y esta es la nota de prensa que yo mando. Esta nota de prensa, hay que decir que solamente me ha contestado un medio y voy a decir quiénes son. No voy a decir quiénes no me han contestado porque eso está feo y probablemente es que ni lo han leído. Pero voy a decir quién sí, porque creo que es importante también apoyarnos entre nosotros. Y fueron los compañeros de Debuego. Debuego, ya sabéis que entre otras cosas es el principal medio que sirve como base de datos de lo que se hace y se genera en España a nivel de videojuegos, tanto de desarrolladores como de prensa, como de todos los agentes involucrados. Pues ellos sí que tuvieron la deferencia de contactar conmigo y decirme, Sergio, me parece muy interesante el proyecto, sabemos lo que es hacer un libro así independiente, pequeñito, escribimos sobre una noticia, no te preocupes, si me puedes mandar el libro, pues hacemos una reseña también. Y yo lo he agradecido mucho, igual que también he agradecido a otras personas, por ejemplo, Nacho Requena, de Revista Manual, con quien, por cierto, no quise decirle nada, igual que otros compañeros cercanos que me podrían ayudar, porque no quería que se vieran en el compromiso. A mí me da cierto pudor a la gente que que tiene algo de mano decir, oye, que he sacado un libro, sácame. Porque a lo mejor esa persona por dentro piensa, pues el libro es una basura, yo no lo voy a sacar en mi medio, ¿no? Y se ven condicionados. Yo no quería, yo a Nacho no le dije nada. Él mismo vio el tweet y me dijo por privado, ay, Sergio, me parece muy interesante, fascinante, te deseo mucha suerte. Y yo son gestos que valoro, igual que el de todos los que estáis aquí viendo el directo, que habéis comprado el libro o que por lo menos, bueno, pues tenéis el interés de escucharme, no hace falta que lo compréis, de verdad. Y eso para mí sí que es fundamental. ¿Y qué iba a decir? Bueno, sí, eso, el tema de la prensa. Este libro no pretendo sacar beneficio alguno, pero tampoco perder dinero. Un problema que tienen las editoriales pequeñas es que van por tiradas. Tú haces una tirada de 50 ejemplares. Y ahora ya tú, pues, o vas casa por casa, o tiras de amigos, familiares, y vendes esos 50 ejemplares o te los comes. Amazon lo bueno que tiene es que imprime, fabrica lo que se vende, de manera individual. Eso a mí me ayuda muchísimo porque no hay un sacrificio económico. Yo no tengo ingresos ahora mismo. Voy a hablar en plata completamente porque no me da pudor. Es la realidad. Y tanto la mía como la de muchas personas. De manera que si yo hago un mínimo trabajo de hacer un presupuesto, yo no puedo gastarme más en el libro de lo que genera. Creo que eso es de primero de, yo qué sé, de ADE, ¿no? De administración de empresas, digo yo. Con Fábula Nova Crystallis perdí mucho dinero, y voy a decir perdí porque desgraciadamente, como en todo, hay personas que tienen buena fe y te ayudan, y luego hay, pues no sé, la picaresca española. Yo saqué el libro muy emocionado, muy ilusionado, con toda mi buena intención y con toda la ingenuidad posible del que ve la luz algo que durante tanto tiempo ha estado gestando. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que yo contacto con grandes medios, con podcasts de cierta repercusión, y yo veo que me contestan. Y yo me vengo arriba porque digo, wow, este podcast o este medio, ¿vale? No lo estoy diciendo en ninguno en concreto, aunque en mi mente tengo dos. Pero bueno, veo que me responden y yo me siento en una nube. Y uno de estos grandes medios con oficinas y tal me dice, sí, Sergio, mándame una copia a las oficinas y bueno, pues le intentamos dar algún tipo de cobertura. A mí me vale dinero enviar esa copia. No hay una editorial que reserve unidades para enviarlas a medios. Cada copia que yo le doy a un medio pequeño, grande o mediano sale de mi dinero. Y voy a ser más claro todavía, y sé que hablar de dinero está feo y que a lo mejor no debería hacerlo, pero bueno, para que se entienda, por cada libro que se vende a 13 euros y pico, yo necesito vender 4 para recuperar ese gasto. Entonces, si yo me gasto 13 euros y pico, o a lo mejor un poquito menos, porque puedes hacer copia de autor, pero luego Amazon te cobra aparte otra cosa. En fin, si yo me gasto 13 euros, significa que ese medio al que yo le estoy dando un libro que vale 13 euros, me tiene que reportar 4 lectores de esa publicación que luego vayan a comprar el libro. No sé si lo entendéis. Pero bueno, ya ni siquiera me voy a poner en el supuesto de que alguien de ese medio se lo compre. Al menos que lo publique esa plataforma, ¿no? ¿Qué pasa? Yo, muy emocionado, mando esa copia de mi libro de Final Fantasy XIII que escribí, pues eso, en mi portátil, en Word, de aquella manera, emocionado. Llega el libro, a mí me notifica Amazon que ha llegado a las oficinas, yo le mando un mensaje a esa persona con la que había tenido una conversación fluida hasta ese momento y le digo, ¿os ha llegado, habéis recibido el libro? Y me dicen, sí. Y ya está. Y no me dicen nada más, me dicen, sí, ha llegado. Bueno, yo, repito, me da mucho pudor. A nadie le digo cómo tiene que hacer su trabajo ni nada. Pero veo que pasan los días, pasan las semanas, y no hay ni una nota, ni una noticia de decir, fulanito ha sacado un libro. Yo no pido que hagan una crítica positiva, un análisis positivo. Por favor, yo no quiero influenciar a nadie. Pero si yo, como autor independiente, me he gastado una copia para dártela, lo único que pido es que hagas una noticia pequeñita diciendo fulanito pues ha sacado un libro, ¿no? Creo que no estoy pidiendo nada del otro mundo. Y cuando veo que hay otro medio también grande En este caso fue un podcast que me dijo, ay, me parece una idea muy interesante, igual, al principio muy involucrado, yo me emociono, me ilusiono, porque como os pasaría a cualquiera de vosotros, ¿no? Que ahora sacáis algo y ese medio que tanto habéis escuchado, habéis leído, pues os responde. Y me dicen, ay, sí, envíanos una copia y la sorteamos entre nuestros oyentes, tal. Otros me dijeron, sí, te entrevistamos. Pero una vez más, igual que con el caso de Twitter, te das cuenta de quiénes están para la foto y quiénes están de verdad. Porque esas personas que no se habían interesado nunca, el día que yo saqué el libro, y que ese día tuve muchos retweets y pues mucha gente que me quiere puso cosas bonitas, ah, entonces sí, prestaron atención. Pero a la semana, que como en todo, pues ya pierde interés, se desentendieron, ignoraron completamente la existencia del libro. Y esos mensajes de personas que querían entrevistarme desaparecieron, no volvieron. No me dolió porque eran personas con las que yo no tenía un trato familiar ni cercano. Pero hombre, sí que da rabia por eso, porque yo no me puedo permitir el lujo de enviar una copia y gastarme 13 euros que no tengo. ¿Qué ocurre ahora con este libro? Pues algunas personas, todas de buena fe, no me ha ocurrido nada como el anterior, también porque yo ya sé a quién acudir y a quién no. Y prefiero acudir a pocos, pero que sé que van a responder o que les puede interesar, a disparar a diestro y siniestro y encontrarme situaciones molestas. Bueno, pues hay personas que me dicen, oye, Sergio, pues nos gustaría hacer una reseña. Lógicamente, y además lo entiendo, no van a comprar todos los libros o todos los juegos de los que quieren hacer reseña. Sabemos cómo funciona la prensa en general, la prensa cultural y de videojuegos. Que a eso daría para otro debate, hasta qué punto te condiciona que una Koch Media o una Nintendo te facilite una copia del juego para hablar de él. Y hasta qué punto está en su derecho o no que Koch Media no te vuelva a enviar nada si no está contenta con el trato que le has dado, ¿vale? De verdad, eso da para debate porque en realidad entiendo las dos posturas y entiendo la del periodista porque yo soy periodista y creo que es importante la libertad. Siempre desde el respeto, claro. Pero es verdad que me han hablado algunos medios pequeños que me dicen, nos gustaría darle cobertura, envíanos el libro. Y claro, yo me veo con ese pudor de decirles, de verdad, gracias por el interés, pero déjame unos días que yo haga números de ver cuántas copias me puedo permitir enviar. Porque 4 copias son, ponle 12 euros, 12, 50 euros. 50 euros... ¿Sabéis cuánto libro tengo que vender yo para ganar 50 euros? Pues fijaos, multiplicarlo por 4. Haced cálculos. Esto lo digo porque igual que me ha ocurrido a mí, le ocurrirá a muchas personas con sus proyectos. Que hay un sacrificio psicológico, recalco, emocional, pero también de sustento económico, ¿vale? Y que quien se dedica de una manera u otra, ya sea redactando noticias en una web, que sé que no sé, cuando se gana algo, que no es lo habitual, se gana muy poco, tanto las personas que hacen un podcast por amor al arte, como las personas que están en YouTube haciendo vídeos, hay que ponerse en esa situación, ¿eh? Y entender que cuando tú pides un dinero por algo y alguien en su casa se queja, ¡jo, es que has pedido 2 euros para este contenido exclusivo! Tú puedes, en tu libertad, comprarlo o no comprarlo, estar de acuerdo o no, pero hay que ser un poco empático, creo yo, y es importante. Entonces, quien se dedica a la divulgación, ya sea en cualquiera de estos medios, como digo, lo hace porque le nace de dentro y tiene una vocación. Y por eso nace un libro como este, por vocación, no por ánimo de ganar dinero. De hecho, no sé, no puedo ahora mismo decir, pues este va a ser el último libro, o todo lo contrario, ya tengo otro en marcha. Porque uno no sabe, ¿no?, por dónde te llevan los derroteros. Es cierto que para mí la escritura, la redacción de este libro ha sido complicada de gestionar porque mi situación personal ha cambiado respecto al de cuando escribí Fábula Nova Crystallis, que fueron, ya digo, muchos años recogiendo artículos. Ahora me encuentro escribiendo una tesis doctoral mientras estoy escribiendo lo que podría ser, pues no sé, el inicio de otra tesis perfectamente. Y ha sido difícil de gestionar, pero bueno. Entonces, bueno, simplemente eso, que no quiero tampoco dar mucho rollo. Si alguien quiere preguntar algo por no por no extenderme, no quiero que tampoco quede un audio enorme ni tampoco dar mucho a la brasa. Solamente quiero dejar claro que no es el mejor libro del mundo, espero que no sea el peor tampoco, que yo lo que quería simplemente era volcar algunas de las cosas que a mí me han servido o me han ayudado a entender el videojuego como lo entiendo a día de hoy, a captar los matices o los códigos expresivos, y que esto sirva como una forma de ir más lejos después, que cuando se llama introducción al diseño narrativo es porque yo no voy a cometer la osadía de decir que yo sé algo, que yo no sé nada, pero intento aprender cada día. Y este libro es lo poquito que he podido aprender en mis 26 años de vida. Mucho o poco, no lo sé. Así que si a alguien le interesa y luego me quiere ayudar, que es como una doble ayuda, lo sé, pero poner una valoración positiva en Amazon ayuda, el poner 5 estrellas. Si el libro no te ha gustado, pues no pongas nada. También te lo digo. Pero bueno, haced lo que queráis, que yo no os quiero condicionar. Que ya está. Que no voy tampoco... Es que no sé si me dejó algo en el tintero. Creo que no. Os voy a leer. Decía por aquí Café Japón. Sergio, estamos contigo a muerte. Antonio Resina. Sergio, nos regalas muchas horas de trabajo a la semana. ¿Cómo no íbamos a apoyarte sabiendo el grandísimo comunicador que eres? Ukusu, yo pienso igual, Antonio. Es un gran comunicador y hay que apoyarlo. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Y lo digo en serio porque... Esto ya es el final, ya me estoy viendo como muy emotivo, pero es cierto que cuando uno hace un podcast como el Batallón Pluto, además ha sido un año muy difícil, está feo hablar de cifras, pero a nivel de audiencias a lo mejor no ha sido el pelotazo que podíamos esperar, han bajado respecto al año pasado, eso se podría analizar por qué, pero no ha bajado ni el número de likes, ni la participación, ni el cariño al otro lado... Y muchas veces, eso tiene que ver también con la ansiedad, uno ve lo que están haciendo otras personas y hay una envidia sana, porque lo digo en serio, yo no creo que sea necesario una rivalidad, una competencia, cuando somos cuatro gatos, porque realmente el podcasting de videojuegos somos cuatro gatos y hay gente que yo creo que no está viviendo la experiencia como debería de vivirla, como algo positivo y algo de lo que disfrutar. Pero bueno, lo que quiero decir es que cuando tú ves lo que hacen otras personas y dices, jo, es que ojalá poder hacerlo yo así, o qué aporto yo a todo este mar de información, de gente que se vuelca en el entretenimiento, que son más divertidos, o explican mejor, o se involucran más, o que hacen sorteos, o que... ¿Qué nos caracteriza a nosotros? ¿Qué podemos aportar? ¿Somos relevantes para alguien, no? Y sobre todo en los respondes que leemos, comentarios, es la bofetada de realidad. Porque la mente es terrible. Creas escenarios que no son reales, pero que tú conviertes en reales. Empiezas a hacerte preguntas y a comerte la cabeza. Si yo os digo de corazón, me lo hago todos los años, porque yo soy así, también un poco drama queen, pero la de veces que yo este año... He pensado, y mis compañeros lo saben porque en verano lo pasamos fatal y nos juntamos en una reunión así extraordinaria, un consejo de sabios, donde yo muy sentido, muy afligido, les dije la situación del podcast, como yo lo veía, perjudicado por la percepción que uno tiene. Bueno, que si supierais la de veces que yo he pensado que esta es la última temporada del Batallón y decir... Terminamos en diciembre, terminamos en Navidades y ya está, porque ¿hasta qué punto seguir? ¿Queremos que el proyecto siga, pero lejos de su estado de gracia, en un punto ya de tedio, de hacer las cosas con el piloto automático? Si a mí algo me gusta del Batallón es que jugamos dentro de lo que es un programa como videojuegos, en cuanto a que exploramos cosas nuevas, ideas. A mí no me gusta aburrirme. Digo, pues vamos a hacer un contenido para mecenas sobre la Navidad. O de repente vamos a hacer un torneo. O este responde lo vamos a hacer poniendo los audios aquí. O ahora Atreides va a proponer un informe de misión sobre algo de lo que yo no tengo ni la más remota idea y me tengo que documentar. Imponerte retos. Pero hay momentos difíciles. Y repito, es algo que hacemos por amor al arte. Y en ese momento dices, mejor dejarlo aquí, dejar el buen sabor de boca, dejar el recuerdo bonito a no vernos yo qué sé, el año que viene, en un estado ya catatónico del proyecto, con episodios que se hacen ya por desdén, porque hay que hacerlos, venga, la escaleta, venga, ¿tú qué traes hoy? Y que no sentimos de corazón. Y en eso es muy importante la experiencia de los que están al otro lado. Una cosa que yo valoro, y esto habrá que reconsiderarlo, pero no es el motivo de este streaming y no me voy a ir por ahí. Pero bueno, una cosa de iVoox sobre Spotify, una, ¿vale? Luego tendrán otras plataformas cosas mejores, ¿eh? Solo quiero dejar claro. Pero es la interacción. En Spotify no puedes dejar un comentario, en iVoox sí, a día de hoy por lo menos. Y es vital para un creador, de verdad, el ver comentarios de acuerdo, no de acuerdo. Oye, pues yo aquí creo que te has equivocado, Sergio. Mira, siempre desde el respeto, ¿eh? Pero saber qué importa, porque el silencio absoluto, el tú publicar algo y que nadie diga nada, eso duele, eso es... Está el dicho aquel de a mí me da igual que hablen bien o mal de mí, lo importante es que hablen. Yo siempre he sido muy reticente a eso, ¿no? Yo creo que a veces es mejor que no hablen, pero en otras ocasiones sí que te digo que pasar inadvertido completamente. Pero lo bonito es que nosotros hemos estado ahí, que no es que de la noche a la mañana el podcast tuviese 100 likes o 2.000 descargas o yo qué sé, o algo así, ¿no? Sino que nosotros empezamos haciendo programas que no escuchaba nadie. Por tanto, también es verdad que cuando yo me pongo negativo y digo hay que dejarlo en este punto el programa por no caer en ese momento, en esas horas bajas, yo pienso, bueno, pero es que hemos estado ahí. Y en ese momento en el que no nos escuchaba nadie, uff, nos lo pasábamos tan bien de bien, nos divertíamos tanto, hacíamos programas malísimos, pero que disfrutábamos igual que ahora. O bueno, a lo mejor igual no. A lo mejor ahora disfrutamos más porque somos conscientes. Yo al menos, de verdad, cuando yo veo que viene Atreides, que viene Juanjo, que viene Aitor, que viene Tony, no todos a la vez porque es muy difícil, o que viene Sofía y por supuesto los demás, ¿no? Marta, Nacho, Víctor. A lo mejor no se lo digo a ellos lo suficiente. Yo espero que sí, que lo sepan, pero quiero dejarlo aún más claro. Primero, el esfuerzo de estar un domingo por la mañana o un domingo por la tarde hablando de videojuegos, pero grabando, cuando tienes a tu mujer o tienes a tus hijos detrás o tienes un trabajo que es que mañana a las 6 de la mañana te tienes que levantar, o cuando quieres irte a tomarte una cerveza, yo qué sé, y sin embargo prefieren y priorizan hablar de videojuegos conmigo y con vosotros en general. El día que eso no pase, el día que yo no tenga el apoyo de ellos, que a ellos les pase ese momento de bajón que todos podemos tener, de decir, pues mira, yo este fin de semana que no voy a estar, pero no porque no pueda, sino porque es que no me apetece. El día que eso pase, porque a veces puede ocurrir, pero uno tira del otro y eso es lo sano, ¿no? Que la sinergia conecta. El día que no nadie tira del otro y que no encontremos motivos de peso para que prevalezca el sentarnos un domingo a hablar entre nosotros de lo que sea, a lo mejor entonces sí que habría que planteárselo. A mí se me pasó por la cabeza este verano, porque los veranos son muy difíciles y entre las vacaciones de uno, de otro, a veces te sientes un poco solo, aunque no sea cierto que estás solo, pero puede pasar. Igual que me pasó en el confinamiento. Y no sé, iba a decir algo también importante, pero si se me ha olvidado, a lo mejor es que no lo era tanto, no lo sé. Voy a ir leyendo y así voy refrescando conocimientos. Hola Sergio, ¿sacas nuevo libro? Dice Surcobares. Un minuto de resumen para los que nos lo hemos perdido, please. Sí, y los que hayan llegado a las 2 horas de programa estarán ya cansados. Pero sí, he sacado un libro sobre narrativa en videojuegos. Se llama Construir el infinito. Introducción al diseño narrativo en videojuegos. ¿Vale? Donde repasa las claves, las estrategias que usan los creadores para contar las historias y comunicar con nosotros mediante el texto, la cinemática, la jugabilidad. Todo eso he intentado hacer un repaso, un recorrido desde las corrientes literarias más tradicionales hasta las técnicas de hoy en día. Bueno, ya está. Ya he hecho suficiente spam. Seguimos. Café Japón. Sergio, estáis creciendo poco a poco y te digo de corazón que hacéis todos un trabajo magnífico. Que vamos a estar cansados si eres un magnífico orador. Bueno, muchas gracias de corazón. Pues eso es lo que yo quería decir. Había algo más, pero si no me acuerdo no pasa nada. Que es fundamental el apoyo, estar ahí, vivirlo, y que tenemos esa inmensa suerte de seguir creciendo y seguir aprendiendo con el programa cada día, ¿no? Y yo eso lo valoro infinito. Y mientras haya una respuesta por parte de alguien al otro lado, de vosotros, a mí me vale, porque yo lo entiendo. Yo me pongo en el lugar como oyente de otros podcasts, y va por temporadas, hay veces que escucho uno, hay veces que escucho otro, a veces que participo, otras que no participo, pero lo sigo escuchando. Y esto es una carretera, donde uno se sube, los acompañas un tramo del viaje, se bajan, se suben otros al coche y seguimos hasta el destino que no sabemos cuál es. Y ya está. Así que no voy a extenderme tampoco demasiado. Que ha sido un placer compartir con vosotros lo que es este libro. Que tengáis, por supuesto, el mayor del... Que pongáis el parche, ¿vale? Antes de la herida, por si acaso el libro no está bien. y no sé. Tampoco me quiero extender. Dice Café Japón, sinceramente yo no os escribo porque hace años que solo juego esporádicamente y es a juegos de mi época pasada. Ya me gustaría aportar más. Pues eso, que no te preocupes, que el mero hecho de estar aquí en un directo o cuando uno tiene tiempo libre es más que de sobra. Y nada, que habrá ocasiones de todas formas de seguir hablando, de seguir compartiendo, de hacer más directos, que es verdad que esto no lo hago muy a menudo. Hoy tenía la excusa del libro, pero... Pero bueno, a ver si ahora en Navidades hacemos alguna cosilla. Tenemos el torneo de Smash 19 de diciembre. Apuntaos, por favor, porque si no, no se puede hacer. los premios TOTY, que todavía no sé qué va a pasar. Y el tiempo se aproxima. Y bueno, pues ya está. A seguir viviendo y a seguir pasándolo bien. Dice Yuri, no tengo Switch. Ya, es verdad que lo comentaste. Bueno, no pasa nada. A menos tenerte en el directo, si se hace el directo, pues... Yo creo que anima y está guay el compartir un ratito. Así que nada, que os quiero muchísimo. El mero hecho, ya digo, de que paséis la tarde, una tarde de viernes antes de un puente. Los que tengan puente, los que no, pues bueno, que os sea lo más liviano posible, desde luego. Y a pasarlo bien y a disfrutar de los videojuegos. Que yo, por cierto, últimamente estoy con Scarlet Nexus, que ha sido como mi descubrimiento de los últimos... del último mes, ¿eh? O sea, yo no... Me chirriaba, de hecho a lo mejor lo llevo mañana que grabamos el podcast a la que estamos jugando, no lo sé, no llevo muchas horas, ¿eh? Pero es como una especie de lo que llevo, My Hero Academia, y mi miedo era que fuese más Code Vein, esa vertiente de Bandai Namco, de aprovechar la temática, anime, y dije, uy, pues no, por favor, pero es súper divertido, el combate me está encantando, así que a ver qué tal. Idrial, espero que vaya genial el libro, que te lo mereces, Sergio. Siempre os agradezco el trabajo que hacéis. Muchas gracias, Idrial. Pues nada, que soy muy pesado. Que muchas gracias a todos. Yuri dice que también le está gustando mucho Scarlet Nexus. Vale, pues cuando avance un poco, compartimos impresiones, porque dicen que hay muchos giros de guión. Yo todavía, claro, acabo de empezar como que el que dice, no lo sé. Yukusu, mucha suerte con el libro y arriba ese ánimo, que el batallón tiene que durar muchos años. Bueno, pues hasta lo que el cuerpo aguante y ya está, cada uno que aporte lo que buenamente pueda, ¿vale? Que si, el día que deje de hacerse el programa, que nadie se sienta culpable de es que tenía que haber hecho. No, se habrá acabado o porque entre nosotros no hemos podido sacarlo adelante. O sea, hay muchas causas, que no es solamente una, ni me gusta siempre eso que se suele hacer del chantaje, de si no nos apoyáis ahora, luego... No, de verdad, no me gusta ese doble rasero. En fin, Álvaro también, que muchas gracias por haberte pasado. Y Antonio, todos los que estáis por ahí, que os vaya genial todo. Nada. Que me despido. No sé nunca cómo cerrar un directo, pero lo voy a intentar. Que nos vemos en el podcast, por Discord, por Twitter, por donde sea. Un saludo, amigos. Adiós.